música, primicias e información. Todo en un mismo programa. La música hecha pelota. Bueno, 36 minutos pasaron de las 4 de la tarde de esta tarde fresquita en la ciudad de Mar del Plata con nada más que 10 grados 8 de temperatura. Estamos acá, tengo a mi derecha a Sabino Delía, del comité organizador del Campeonato Argentino de Show, Precisión y Categorías Especiales de Patín Artístico. ¿Está bien lo que estamos diciendo? Está correcto. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por estar acá con nosotros en el 11º programa de la música hecha pelota. Bárbaro, gracias por recibirme. Bueno, contanos a nosotros y contale a la gente de qué se trata este torneo argentino de show, precisión y categorías especiales de patín artístico. Bueno, es un torneo que fundamentalmente hace 19 años que no se hacía acá en Mar del Plata. O sea, si bien el patín artístico acá en Mar del Plata tiene una función bastante importante durante todo el año, torneo de shows no se había hecho hace 19 años, y menos en un marco tan importante como es el polideportivo. Vienen cerca de 40 equipos de todo el país, de todas las provincias, desde Catamarca hasta Tierra del Fuego, y son equipos que son conformados por 24 o 25 patinadoras que hacen una coreografía que tiene una duración de 5 minutos y tienen, bueno, música y un montón de efectos especiales, luces y cosas como para realzar el espectáculo. Lo más importante también es que hay 30 chicos de categorías especiales, que eso nos permite a nosotros integrar a toda esta comunidad. Claro. Y es muy importante ver a estas criaturas con las dificultades motrices que tienen, cómo se manejan arriba de un par de patines. Debe ser emocionante cómo un deporte como el patín así mete a toda la gente adentro. Todos somos iguales ante el patín, habría que decirlo. Es terrible, sí. Yo hace muchos años que estoy en esto y cada vez que veo a un chico de categoría especial patinar me emociono porque es increíble lo que pueden hacer. Cosas para remarcar en torno a este mundial a este campeonato argentino. Fue declarado de interés municipal, tengo entendido. Sí, fue declarado de interés municipal, turístico y también cultural. Nos recibió el intendente hace pocos días en su despacho, nos brindó todo su apoyo y bueno, ya ven que se desarrolla en el polideportivo, tenemos una infraestructura bastante importante que no hay en otros lugares del país, por eso es que se volcó este torneo acá. Algo muy importante y que también trae aparejado a que en un futuro no muy lejano se pueda traer, ¿por qué no?, una fecha de la Copa del Mundo. En eso también se habló con el intendente cuando estuvimos. La idea de la Confederación Argentina de Patín es que el año que viene, suponemos que en mayo, si las condiciones están dadas, se puede hacer una Copa Mundial de Patín Artístico de Show. Qué importante esto, ¿no? Que se siga trabajando en algo que quizás nunca se dejó de hacer, pero bueno, es importante que se dé a conocer, que se dé por los distintos medios, un deporte que tiene tantos campeones históricos, que bueno, que se vuelva a dar a conocer con buen trabajo de la prensa, seguramente de patín, acompañado de la presencia de usted aquí en la radio, que se dé a conocer estos eventos. Es muy importante porque hay muchísimos chicos técnicos y muchísima infraestructura detrás de todo esto. Claro. Los clubes que apoyan y la gente, dirigentes como nosotros que trabajamos, porque esto es un deporte totalmente amateur. Entonces estamos siempre respaldando de alguna manera para que esto se difunda. Lo que queremos es que eso se haga un poco más masivo, digamos, que no sea un círculo cerrado, el del patín, y por eso hay esta propuesta en este torneo, es para que vaya mucha gente. Hemos repartido muchas entradas gratis en escuelas, en centros de jubilados y cosas por el estilo. Lo que queremos es que la gente concurra y se interiorice de esto. Fecha y lugar del campeonato argentino. El campeonato se desarrolla el viernes 30, sábado 31 y domingo 1 en el Polideportivo y las Malvinas. ¿Horario estimativo? Por la mañana de los 3 días es solamente la prueba de pista, que puede ir a observarla, claro, cualquier persona sin ningún tipo de cargo, y después de las 14 horas es la competición. Quiero recalcar que el sábado, después de la competición, tipo 20 horas, 21 horas, va a haber una gala muy importante con patinadores de nivel internacional, unos pantallas gigantes, unos juegos de luces muy importantes, o sea, es muy lindo, un espectáculo para ver. fuera de micrófono marcabas una diferencia entre lo que es el show, lo que es la precisión, los patinadores especiales. ¿Nos podés contar un poquito más precisamente, por ejemplo, qué es la precisión, en qué se evalúa, digamos? Claro, o sea, eso es se evalúa a nivel, digamos, perfección. Sí. La precisión, la palabra lo dice, es la perfección exacta de un grupo de patinadoras que sincronizan los movimientos como tienen que sincronizarlos de acuerdo a un reglamento que ya está estipulado. El show es, digamos, algo parecido, pero no se tienen en cuenta tantas cosas, sino como más bien el despliegue de la coreografía y esas cosas. Y los patinadores especiales sabemos lo que son. ¿Son todos grupales? ¿Estás hablando siempre? Ahora, en este momento, sí. Este torneo es todo de show. Este torneo todo grupales. Es todo de show, solamente, todos grupales. Solamente los patinadores especiales son individuales. La cantidad de equipos dijiste que rondaba alrededor los 40, 45, según 40, tengo entendido, o sea, que también son aproximadamente unos 1000 patinadores, claro, que van a llegar de todo el país a la pista. El que quiera acceder a este campeonato argentino ahora debe pagar, ¿no? Pero todavía está la puerta abierta. No, en este momento la inscripción ya está cerrada. La inscripción estaba hasta el día 10 de julio, era el tiempo para recibir las listas de buena fe. Y después había una semana más para inscribirse con multa, pero ya se cerró porque si no la programación es imposible, claro, de manejar. Sí, sí. Hablando de inscribirse a un torneo, hay gente que también, gente de afuera que lo quiere ir a disfrutar. Estuviste diciendo que los que se dan al aire libre son sin cargos, los que se hacen a la mañana. Claro, no es que sean al aire libre. No, no al aire libre, sino prueba de pista, es para que prueben la pista los patinadores que van a competir a la tarde, digamos. Son sin cargo. Los precios de las entradas para los otros precios de las entradas son muy accesibles, o sea, tenemos una venta anticipada hasta la semana que viene, hasta mediados de la semana que viene, que serían los días, el día viernes y domingo, de 20 pesos. El día sábado, como es la gala, sería de 30 pesos. Y tenemos un abono que es por dos días, por 40 pesos. Las entradas anticipadas, ¿dónde se pueden adquirir? Se pueden adquirir, yo te puedo dejar un número de teléfono para que me llamen, por ejemplo. Es 155-026-418. Se comunican conmigo y yo les puedo llevar o acercar las entradas. Importante para marcar que los menores de 12 años pasan gratis y los jubilados 50% de descuento. Sí, los que no tengan entrada gratis, porque hemos repartido en muchos centros de jubilados, claro, la entrada gratis para que puedan ir todos sin cargo. El que va y no la tiene, con el carnet jubilado van el 50%. Otro, ¿verdad?, buen método de difundir el deporte. Exacto, ¿no? Los menores de 12 años van todos gratis, o sea, los de menores de 12 años se refiere a los estudiantes normales, ¿no? Y bueno, los chicos de categoría especial que vayan, que también fuimos a todas las escuelas especiales a llevar entradas gratis, tienen la entrada sin cargo y un acompañante también, porque por ley un acompañante de un chico especial no paga entrada. Algo que me llama la atención y recalco, porque me quedé pensando, de los 1000 patinadores y de los 40 equipos confirmados más o menos, hay una división de categoría, me imagino. Exacto, hay categorías mayores, juveniles, categoría A y categoría B. O sea, son diferentes categorías. Si este torneo es evaluativo, no se sabe si se va a hacer una segunda fecha de este mismo torneo en Rosario, pero todavía está en estudio ese tema. Pero por lo menos este es un torneo que se va a hacer acá a nivel local, es un torneo nacional. Tiene mucho apoyo de lo que es la Municipalidad de Mar del Plata, también del EMTUR. Y en lo que se refiere al Poder Nacional, La gente de la Confederación Argentina de Patín fue la que nos delegó, digamos, el torneo como para que nosotros lo organizáramos y lo hiciéramos. Porque saben que Mar del Plata tiene una infraestructura que en otros lugares del país no existe. El torneo este creo que se hizo el año pasado en Río Ceballos, en un lugar mucho más chico, mucho más reducido. Y bueno, y parece que les quedó chico el sitio. Entonces querían apostar a Mar del Plata en este tipo de época y en estas vacaciones para ver si podemos hacer el año que viene el Mundial acá. Bueno, desde ya de mi parte, lo último que me queda por decir, una muy buena propuesta para conocer, para muchos un deporte que si no se lo ve por televisión, que también se lo ve poco, no se lo ve en ningún lado, así que a la gente llamarla, incentivarla a que acceda al polideportivo del 30 al 1 de agosto, en el polideportivo Islas Malvinas, menores de 12 años gratis, jubilados 50% de descuento, se pueden adquirir las entradas anticipadas al 1550-26-418 y mis felicitaciones por el impulso de este deporte. Muchísimas gracias, es lo que necesitamos, el apoyo de la gente como ustedes para poder difundirlo y para que esto se haga masivo y no quede siempre en un círculo pequeño. Bueno, han pasado 45 minutos de las 4 de la tarde, saludamos y agradecemos a Sabino Delía del comité organizador de este campeonato argentino de de patín, con shows, muchas categorías, más de 40 representantes en este torneo, participantes de todos lados de la Argentina. ¿Desde dónde hasta dónde me dijiste? ¿Desde dónde desde llegan? Catamarca, desde Catamarca hasta Tierra del Fuego, vienen equipos diferentes. Hasta Tierra del Fuego. Así que todo el país estará presente en este campeonato argentino de patín. Hay que invitar a toda la gente que nos está escuchando, porque somos ESPN Radio Rivadavia acá en Mar del Plata. Los que vienen de afuera también por ahí están en contacto con lo que son los programas de Buenos Aires o de otros lados de su radio. Y acá nos están escuchando por seguir sus programas. Se encuentran con que nosotros les estamos mostrando y contando lo que va a pasar del 30 de julio al 1 de agosto con este campeonato argentino de show. Volvemos a agradecerle a Sabino de Lía su compañía y su palabra para presentar este campeonato argentino. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos con la música hecha pelota.